a Pollito, hola Rosito, y el arrocito le dice, ¿por qué no nos juntamos y hacemos arroz con pollo? Y el pollito le dice, ¿por qué no me sumás bien la quena y hacemos arroz con leche? Save the sky, I'll take from one. Welcome, Snookus Eborn. Good luck. Thank you. un poco de hojas. Todavía sirve, todavía sirve. Solo un poco de lodo. Todavía sirve, todavía sirve. Solo un poco de aire. Todavía sirve, todavía sirve. Se fue. Sí. En la realidad del adulador, ya superditas toda la emoción. En el festival del adulador, en el festival del adulador. Sube al escenario colgado de un dron. Sube al escenario colgado de un dron a supervisar toda la emoción. En el festival del adulador, en el festival del adulador. ¡Qué horror! ¡Sigue bufando! Fans, tiran fans. ¡Qué horror! ¡Siguen mufando! Piden fans, tiran fans. Convidan fans, tiran fans. Perfilan fans, tiran fans. Piden fans, tiran fans. Convidan fans, tiran fans. Perfilan fans, tiran fans. ¡Qué horror! ¡Siguen mufando! Superditas toda la emoción en el festival del adulador, en el festival del adulador. Piden fans, tiran fans, convidan fans, tiran fans, perfilan fans, tiran fans. Piden fans, tiran fans, convidan fans, tiran fans. Tiran fans, ¡qué horror! ¡Sigue bufando! Fando. Cosquín Rock 2026, Divididos. Los frágiles los hombres. Solo quieren una cosa, y es asqueroso. Pues lávatela. Seguir

desenchufar tu mundo, cambiarle el chip en 2 segundos y darle sangre con una transfusión. Quien le dio cuerda hoy ya está muerto. Un viejo hacker de un triste cuento que con sus redes hasta hoy te hipnotizó. Apura el despertador, soña despierto, y hasta los sueños más locos son más reales que este mundo. Este mundo cuerda. Este mundo cuerda. Noches sin dormir, playas de color, el vino me marcó, aún siento el sabor del mar en tu piel y tu voz suena en la calle. Lemon pie, lemon pie, lemon pie, lemon pie, lemon pie, echas un lemon pie, lemon sangro por tu amor, las historias grabadas en el corazón me marcarán, te marcarán, sintiendo el beso, midiendo la espera, la vida como forma de rock and roll. Suena en la calle. Lemon pie, lemon pie, lemon pie, lemon pie, lemon pie, ese es un lemon pie, lemon pie, lemon pie, lemon pie, lemon pie, lemon pie. Lemon pie, lemon pie, I just love lemon pie. Calderón de la Barca, escritor y dramaturgo español, miembro de la Orden de Santiago, fue consultado por un grupo de alumnos que no sabía cómo decirle a uno de sus amigos que su novia era una chica fácil. El gran literario barroco los miró y les dijo: simplemente díganle, a tu novia le dicen mosquito, solo para de chupar con una cachetada. La que te hace perder. esa piel la que te hace perder. Y otra vez dejó pasar el tren que solo pasa una vez. Mala suerte es una calle donde yo vivo, donde los vecinos nunca se mudan. Del fondo del bar, en la esquina del hospital Argerich, sentado junto al gordo Hitler y el negro yo no, esa mañana era un infierno de luz y el cielo, como si nada, anudaba su antigua corbata azul, y del miedo que había en el aire, los autos caminaban en puntas de pie por la calle Necochea. La vieja pistola oxidada que el negro Jonó llevaba en la cintura le temblaba en la cara. El gordo Hitler, que tenía encanutado entre las piernas los 3 kilos envueltos en papel de diario Crónica, dibujaba en el océano de la ventana el barco que íbamos a manejar y nos iba a llevar a Jamaica. Y repetía: Jamaica, o esos lagos del mundo que no son como aquí. Con el gordo Hitler apretando entre las piernas nuestro viaje. Y estamos en la ventana del mar. Pero no son enfermeras culonas los que hay en el bar. Ni hay 3 médicos charlando de tripas y bisturíes. Ni el cajero es cajero, ni el señor es señor. Es todos son yutas, todas miradas apuntando hacia la mesa del fondo del bar junto a la ventana. Y los veleros, y los viajes, y los sueños se esfuman en un suave cielo que sonríe como Dios. Suerte es esa mujer extraviada que encuentra justo al tipo justo en una noche fatal. Así que nos tiramos por la ventana del mar, pero no era el mar, era la calle. Y el perro que estaba cagando un enorme sorete negro en la esquina nos ladró arriba las manos. ¡Deténganse! Dejó de llorar el pariente de un muerto reciente. ¡Quédense quietos!, gritaba la hinchada del mundo. Yo creo que todas las personas lejanas que pasaban cerca de ahí se codearon contentas. Y en esa calle, que es el hospital del mundo, el negro Jonó sacó su triste revólver y dijo: yo no soy un tipo de suerte. No van a embalsamarme en la morgue del hospital. Yo voy a seguir bailando. Yo quisiera al menos encontrar un encendedor que ande en el cajón. Y una brasa que me abrigue un poco más. Voy corriendo atrás de ideas para que no me abandone la claridad. Más. abierta y las cerraduras no se cambian cuando no hay necesidad. Las rejas siempre se hicieron para protegernos del peligro de la inmensidad. Es morir de intensidad. Voy rezando al cielo para que no me abandone en la dualidad. Voy corriendo atrás del cielo para que no me abandone. Cuando un hombre está con varias mujeres. Sortudo, millonario, guapo. No, empieza con pro. Con pro, proactivo, productor de televisión. No, cuando está con varias a la vez. A la vez, proeza, prodigio, profesional. Promiscuo. We'll be right back. muchachos, ¿cómo andan? La semana pasada tuve una cita que lamentablemente fue un fiasco. Esta chica me dijo algo muy feo, que a mí no me gustó y me fui. Y se lo conté a mi abuelo. Y mi abuelo me dice, ¿sabés cómo me conquistó tu abuela? ¿Cómo le digo? Me dijo, tenés la p***a más grande que tus cuatro hermanos. Thank you.